Año 2145. Aquí en Durance. Capitán al mando. Nos aproximamos al sistema de Gargantúa. La gravedad se altera, los sensores se contradicen y cualquier error puede costar la misión. Tripulación de noveno del gimnasio campestre Santa Sofía. Atención, su tarea no es usar IA. Su tarea es entrenarla, probarla y decidir cuándo es seguro confiar. Recuerden, una inteligencia artificial no adivina. Aprende de los datos. Si aprende mal, falla. Y en el espacio, una decisión automática sin evidencia puede ser irreversible. Inicien la ruta, registren cada prueba y piensen como tripulación. Con calma, con criterio, con responsabilidad.